parece un domingo y es un negro dominguero. Nació para cumbanchero, no le gusta trabajar. Para domingo merengue, para domingo bongo, para domingo parranda, pero trabajo no. Carnaval para domingo merengue.